Hola a todos, mi nombre es Lara Kuchner, estudiante del ICEF número 11. Primero que nada, quería agradecer a nuestra profesora y a la radio por brindarnos este espacio. Para construir nuestra mirada sociológica enfocada en el deporte como liberador de ideales, nos cuestionamos: ¿a qué se considera discriminación? Según define el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, es el acto por el cual alguien arbitrariamente, de algún modo, menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Para la psicóloga deportiva Mariela García, tiene que ver con una situación de superioridad y prejuicios. Constituye una visión del mundo que, consciente o inconscientemente, le permite al discriminador situarse en un nivel de superioridad respecto al discriminado, y puede ser una necesidad de afirmar la propia identidad. A continuación, mi compañera nos va a hablar sobre Mia Federa. Hoy en día hay muchos tabúes respecto a la sexualidad y una de las personas quien sufrió uno de los casos más graves es Mia Federa, la primer tenista trans profesional de la Argentina. En 2012 hizo el cambio de identidad de género y la Asociación Argentina de Tenis le emitió un nuevo carné de profesora. Sin embargo, ella afirma que a la hora de competir hay ciertos rumores que le pegan y le afectan de una manera u otra. Ella misma expresó y recordó lo siguiente: siento la discriminación por fuera, algunos comentarios por detrás. Me pasó jugando en un club súper prestigioso que un hombre que competía se acercó al alambrado y me decía: no te pareces, sos muy diferente. O nunca vas a ser igual. Lo ignoré, pero sentí que estaba en la infancia cuando me hacían bullying. A mí el juego me da felicidad. Soy plena en mi deporte, expresa Fedra. Ella asegura que no hay negativismo que la condicione. Como educadores y transmisores, debemos concientizar que el deporte cruza una frontera sin retorno cuando la búsqueda de la debilidad del otro se transforma en un golpe a la integridad del rival. Para cerrar, nuestra compañera nos cantará El País de la Libertad, una canción de León Gieco. Te escuchamos, Lara. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paso no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme. de la libertad. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Juan Ignacio Romariz, estudiante del ICEF número 11. Y junto a mi compañera Mariana Díaz, queremos compartir a continuación una breve reseña. Parte de la historia de nuestro país se trató de la búsqueda de la libertad y de la emancipación. Pero lejos de ser una historia superada, la lucha por emanciparse de aquello que nos somete aún subsiste en muchos ámbitos. Y es allí donde aparece el deporte como herramienta de liberación. Con esta intención, nació ya hace 11 años la organización sin fines de lucro llamada Espartanos. La organización tiene como fin bajar la tasa de reincidencia delictiva promoviendo la integración, socialización y acompañamiento de personas privadas de su libertad a través del rugby, la educación y el trabajo. Y si bien en un principio nace en la unidad penal número 48 de San Martín, Buenos Aires, con 10 jugadores y 2 voluntarios, hoy la organización cuenta con 649 voluntarios, 3.030 jugadores y se practica en 65 unidades penales, 21 provincias y 7 países. A través de los años se ha verificado empíricamente que la educación y el deporte transforman las posibilidades de las personas privadas de su libertad, especialmente si completan la formación con el dictado de oficios, los cuales permiten empoderarse frente a la sociedad cuando recuperan la libertad, desde la independencia económica y la recuperación de la dignidad personal. Cuando se alcanza ese punto de maduración en la historia de cada uno, las personas quedan listas para aprovechar una nueva oportunidad, porque siempre se puede volver a empezar. Y como les gusta decir a ellos, en el arte de ascender, lo más importante no es no caer, sino no permanecer caído. Mandela nos enseñó que el deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación. ¿Y qué mejor que este tipo de historias para reafirmarlo? Hola, somos representantes de cuarto año del Profesorado de Educación Física, ICEF número 11 de Rosario. Y hoy abordaremos un tema que tiene su historia y no muy ajena a la actualidad. Y es el sexismo en los deportes. El deporte históricamente fue un espacio que las mujeres tuvieron que conquistar mediante luchas. En los Juegos Olímpicos de 1900, uno de los mayores eventos de deporte mundial, y acá le voy a brindar un dato estadístico, tan solo el 2,2% de los competidores eran mujeres. Y todavía no se ha alcanzado una participación igualitaria de hombres y mujeres en los Juegos Olímpicos. Como por ejemplo en Río 2016, las mujeres latinoamericanas representaron solamente el 38% del total de los deportistas de la región. Esa cifra había aumentado hasta el 45%, la cantidad más elevada jamás alcanzada. Y si bien es cierto que hemos recorrido un largo camino desde aquellos tiempos, nadie puede negar que el sexismo aún sigue presente en el mundo de los deportes. Deportes como el fútbol son todavía considerados solo para varones. Específicamente en el fútbol, la situación de las ligas femeninas son extremadamente desventajosas respecto de la de los varones. A partir de 2017, países como Colombia, Venezuela y México anunciaron la creación de ligas de fútbol femenino profesionales. Este deporte crece exponencialmente a nivel mundial y Latinoamérica se está sumando a la tendencia, pero aún persisten grandes desigualdades. Por ejemplo, en España, la Copa del Rey otorga un premio de 1.000.000 euros al equipo ganador, mientras que la Copa de la Reina otorga un premio de 0 euros al equipo ganador. Del lado de los hinchas también hay discriminaciones hacia las mujeres. Todavía hay varones que no ven partidos con mujeres porque da mala suerte, no saben de fútbol, solamente quieren mirar a los jugadores, entre otros argumentos. De hecho, de acuerdo con un estudio de 2018 llevado a cabo por Women in Sport, se determinó que el 40% de las mujeres en la industria aún enfrentan discriminación. Así como se construye aquello que es ser varón, también se construye lo que es ser mujer. ¿Qué pasa si una niña quiere jugar al rugby? Probablemente si la dejen, la catalogarán como machona.